Hace mucho tiempo que busco, hace mucho tiempo que busco otra dimensión para soñar, otra dimensión para crecer, otra dimensión para vivir. Con agua limpia, con aire puro, sin violencia, sin contaminantes, sin estimulantes. Hace mucho tiempo que busco, hace mucho tiempo que busco otra dimensión para soñar, otra dimensión para crecer, otra dimensión para vivir. Recuerda siempre que las fronteras son cicatrices de muchas guerras. Otra dimensión para soñar, otra dimensión para crecer, otra dimensión para vivir. Con agua limpia, con aire puro, sin violencia, sin contaminantes.